Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de nuestras radios amigas que se unen para retransmitir este programa que rinde homenaje a todos los creadores, intérpretes, compositores de nuestro país y aquellos que también de alguna forma han estado tras telones para escribir, para plasmar este patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Nuestro abrazo gigante a los oyentes que comparten con nosotros a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y a todos quienes se comparten con nosotros a través del satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.co.es. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Bueno, ¿y qué les parece si de inmediato empezamos con nuestra reflexión recordándoles que estamos ya a la espera de nuestro compañero Patricio Robalino porque hoy tendremos que seguir avanzando en estas fiestas tradicionales que se dan aquí en nuestro país? Conocer de cerca todos esos detalles. Bueno, hay muchos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales a nuestros amigos y amigas artistas. Paola Aranda, nuestro abrazo gigante para usted y nuestra felicitación por esos temas musicales que comparte con nosotros y de seguro que serán un gran éxito, pues mantienen esa esencia y vemos a artistas como Paco Godoy y otros artistas que le están acompañando en esta producción discográfica. Bueno, y nos vamos entonces con nuestra reflexión que dice lo siguiente. Aprovecha las oportunidades que la vida te da, porque una vez las dejamos ir y queremos remediarlo. Y miren que a veces en oportunidades ya es demasiado tarde. Muchas veces por no tomar el riesgo dejamos pasar muchas cosas, entre ellas, miren, lo mágico, el amor, la familia, la iglesia y todo porque ese día no nos apetece. Porque tenemos pereza o porque no tenemos tiempo. Qué aburrido, ¿no? Siempre existe una razón para dejar pasar las oportunidades que nos concede la vida. Cuando conoces a una persona que te gusta, pero no lo dices, pensando y esperando que llegue un momento mejor para hablar con aquel ser, pero un día cualquiera te das cuenta que ya no está disponible. Le has visto con otra persona y te enojas porque no eres tú quien pasea del brazo, porque esa persona se ve feliz y tú no. Tuviste la oportunidad y la perdiste. No todas las cosas giran en nuestro entorno. Todo tiene su tiempo y su espacio. Cuando te ofrecen un trabajo, pero sencillamente no te gusta, no va contigo, es muy poco para ti o está lejos de tu casa, no lo piensas y lo dejas pasar. Pero te está costando encontrar un trabajo para ti y tus hijos o simplemente para que puedas vivir por tu cuenta independientemente, recorres días completos sin nada y no encuentras trabajo. Vuelves hasta tu casa y quizá pensando y renegándote, ¿por qué lo dejaste pasar? No lo tomaste. Desde ese trabajo podrías haber ampliado tus horizontes y quizá con algo en las manos tendrías una mejor oportunidad para encontrar otras cosas, pero no, has dejado pasar tu oportunidad. Cuando no te sientes bien con alguien de tu familia y te duele mucho que no te reconozcan en nada, sientes poco cariño y aprecio por parte de la familia y en tu orgullo dañado no eres capaz de ir y mostrar amor a quien te está tratando mal. No tienes fuerzas para pagar con bien el mal, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Sería denigrante. Y cuando por fin decides ir a ver a tu familia, ya no puedes. Ha pasado tanto tiempo que en vez de acercarte a ti, se han alejado mucho más porque sencillamente no vale la pena. O porque miren en la puerta del camino ya esa persona desapareció, falleció. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Ya es tarde. Nada está dispuesto a dejarse atropellar por ti. Pues estás tan alto que difícilmente ves lo que está por debajo de ti. Has vuelto a dejar pasar la oportunidad de estar con la familia y ser feliz con ellos. Cuando tienes algo bueno ante sus ojos y no lo aprecias hasta que te falta, pasas y ves hermosas flores en el campo. Te muestran una gran variedad de cosas hermosas que son una bendición para los ojos. Pero estás tan sumida en tus pensamientos, tan deprimida, tan amargada o amargado, que no te das cuenta de la maravilla que Dios te muestra. La próxima vez que vuelvas al campo, las flores ya no estarán. Los coloridos campos verdes se vuelven de un solo color, monótonos y apagados, porque llega el invierno y solo verás soledad y tristeza en el paisaje y recordarás las veces que pasaste por allí para pararte a respirar y disfrutar de tanta belleza que Dios te ha puesto en el camino. O quizá cuántos viajes hemos realizado, disfrutamos, lo sentimos, pero no tenemos algo en que respaldarnos para mirar y ver en ese espacio en el que fuimos a recorrer, o simplemente en el lugar donde vivimos, amigos, amigas. Vivimos en un lugar paradisiaco, pero que lo dejamos pasar por alto. Cuando estamos en otro espacio, decimos, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me olvidé de ese espacio? Y cuando regresamos sentimos nostalgia, pero ya no está lo que usted fue a buscar, ¿verdad? Cuando tiene hijos, pero tiempo productivo con ellos, te dedicas tanto tiempo a trabajar a eso con lo de las amistades, a salir de fiesta, a disfrutar la vida, que cuando llegas a casa ya todos duermen y casi no los ves. Cuando te das cuenta están tan grandes que ya no los puedes controlar. Te has perdido unos buenos años de crecimiento en lo que es el aprendizaje de los principios morales y de la buena conducta. Son muy importantes, pero se te escapó de las manos. Hoy tus hijos tienen vida propia y te critican a lo mejor todo el tiempo por no haber estado con ellos. Has vuelto a dejar escapar la oportunidad de ver a tus hijos moldeados a tu manera. Bueno, miren, Dios nos da muchas oportunidades, su Dios. Pero eso no quiere decir que todo lo que deseemos estará siempre disponible. Así es la vida. Se nos presentan oportunidades y las dejamos ir. Y cuando queremos remediarlo, ya es demasiado tarde. Así que Shoshan nos dice que esta es una buena oportunidad para no dejarla pasar. ¿Qué esperamos? El abrazo de ustedes para ustedes, porque mañana, si usted regresa a ver, a lo mejor dice, y bueno, no me di el abrazo. No me sentí feliz. Y los que están acompañados, se fue mi hijo, mi hija, mi esposo por algún viaje o porque ya hizo su vida y no le di el abrazo que yo debía haberle dado en esa oportunidad. ¿Qué estamos esperando? El abrazo de ustedes para ustedes, porque nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les envía un abrazo gigante y, como decía yo, con un manojo de rosas ahí, con unos pétalos muy, muy complicados, muy difíciles, que a la final, miren, estas flores nos muestran colorido y belleza. Y bueno, y para amenizar esa belleza, esa oportunidad de que nos regala la vida, y sobre todo cuando le queremos poner ahí toda la energía para cumplir nuestro objetivo, eso es importante, porque enseguida nosotros vamos a acompañar a ese abrazo gigante con música. Y la música especial que les hemos traído para ustedes es precisamente junto a los cuatro brillantes. Ellos nos traen la canción que lleva por título Oportunamente. Oportunamente. Oportunamente. Oportunamente tú vendrás a mi vida para entregarme tu alma que ha sido siempre mía. Pensa pensando que te has ido, yo me quedé dormida, soñando con tus besos y ansiando tu regreso. Yo sé que aquel amor vendrá en alas del tiempo, traerá quieta la brisa, tu nombre como un eco, oportunamente tú vendrás a mi vida. Por siempre, hasta la eternidad. Pensando que te has ido, me quedé dormido, soñando con tus besos y ansiando tu regreso. Yo sé que aquel amor vendrá en alas del tiempo, traerá quieta la brisa, tu nombre como un negro. Oportunamente tú vendrás a mi vida, y así juntos por siempre hasta la eternidad. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Bueno, y nosotros vamos a seguir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay muchos temas que nosotros tenemos que seguir abordando durante los lunes junto a Patricio. Bueno, algo sucedió, no me ha escrito, de pronto está por ahí detenido en el transporte, pero nosotros vamos a continuar hablándoles sobre esas fiestas populares que tiene nuestro país. Les habíamos la semana pasada hablado sobre esas actividades que se dan en función de la luna y del sol, ¿no es cierto? Esas experiencias. Quiero invitarles a ustedes, aquellos que conocen algo de cómo se celebra el Inti Raymi en sus zonas, aquellos que lo disfrutan, que participan de esta actividad, puedan llamar al 2220966, 2220966. Si usted está fuera de provincia, te ponga el número provincial y con muchísimo gusto nosotros compartiremos con ustedes. Bueno, hablamos del origen y significado y celebraciones del Inti Raymi. Esta significa una festividad sagrada del sol. Su origen histórico se remonta a los inicios del imperio de los incas en el Cusco, aunque también tuvo una especial relevancia en el norte andino del actual Ecuador. Desde sus orígenes, el fundamento básico de esta festividad, la más importante en el calendario festivo de los pueblos indígenas de los Andes, es el culto al sol. Es el tiempo de agradecerle por su luz, agradecer por las cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra, de la Pachamama, que esto en lengua quichua, que fue y sigue siendo una festividad de alta connotación espiritual. También para los españoles, el Inti Raymi se tradujo como Pascua Solemne del Sol. Bueno, nosotros también aquí en otras oportunidades habíamos explicado que quizá cuando ya hubo la conquista aquí en nuestro país, miren ustedes que se trató de adaptar estas fiestas religiosas a las que vivían las comunidades para darle mayor relevancia, mayor importancia. Bueno, vamos a escuchar nosotros enseguida más música. Hemos traído por acá algunas melodías que hacen referencia al Inti Raymi. Y Humberto Cotacachi nos trae una canción que se denomina Dos Lunas. Capalsol, Inti Raymi. Esperamos que ustedes la disfruten. Es bastante larga, pero nosotros trataremos de dejarles un fragmento para que ustedes conozcan cómo se vive, cómo se sienten las comunidades indígenas al compartir también la música en esta festividad. Shinna me, shinna me, pasa el rey, pasa el rey. Oh, oh, oh, oh. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí, ya damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino para seguir hablando sobre estas festividades, en este caso el Inti Raymi, que se desarrolla aquí en nuestro querido país. Bienvenido Patricio, sé que después de las fiestas inmensas, esas actividades intensas que has tenido, como que ahora costó. Bueno, saludándoles cariñosamente aquí a Laurita Ríos, a Diego Salazar, que siempre atento aquí en el sonido, y a todos los amigos que escuchan la radio de la Casa de la Cultura, ¿no? Por supuesto. Con cariño de parte de Patricio Robalino, aquí para compartir con ustedes un poquito de la música. Como les el otro día les ofrecimos música de las festividades de celebración, quisiera que hagamos por lo menos un tema de cada una de las celebraciones indígenas anuales, ¿no? En este caso podríamos empezar con un tema del tiempo de la celebración de la primera fiesta. ¿De qué fiesta tratamos? ¿Del Mushugnina? El Mushugnina. Algo femenino, ¿no es cierto? O, que se da por... O Pauca Raymi. El Mushugnina todavía no es una fiesta femenina. Ah, ¿no es todavía? El Coya Raymi es una fiesta. Coya Raymi. Vamos a hablar del primer equinoccio que se produce el día 20 de marzo, ¿no es cierto?, en nuestras tierras. El día del sol recto, como habíamos visto en las semanas anteriores. Y la música que corresponde es una danza que se denomina Atzilatzil. ¿Te acuerdas, Laurita, que el Atzilatzil? Algún tiempo, Atzilatzil. El Atzilatzil era la primera divinidad que nuestros ancestros adoraban, digamos, el ser superior considerado incluso antes de la llegada de los incas, ¿no? Entonces, esta canción es una recopilación de José Quimbo, de fundador del grupo Peguche, y en cuya interpretación mismo la grabación corresponde a José, al amigo José, con los instrumentos del Museo Pedro Pablo Traversari de aquí de la Casa de la Cultura. Este es el tema Atzilatzil y corresponde al... vamos a esperar un poquito. Corresponde a la primera conmemoración del año. Bueno, yo creo que hay dos CDs, de pronto, Pato, a ver si es que podemos hacer el ejercicio de verificar. Parece que tenemos un problema técnico que no nos da lectura a estas musiquitas, pero bueno, ya lo vamos a solucionar nosotros. En todo caso, la música que se hizo en homenaje a la primera divinidad que estuvo en esas épocas precolombinas, antes de la colonia aquí en nuestro país. Y Patricio, decíamos que estas fiestas habían sido tan fuertes, ¿no? Tan enraizadas, que quienes posteriormente vinieron acá al Ecuador, pues dijeron, no, esto hay que fusionarlo, hay que unirlo, darle importancia. Sí. Y entonces poco a poco fueron poniéndole más bien otras esencias, otros nombres. Sí, aquí cabe esos comentarios históricos, que algunos pueblos conquistan por medio de guerras a otros pueblos, pero esos conquistadores a su vez son conquistados por las culturas de los pueblos que han sido dominados militarmente. Hablemos de la cultura grecorromana, o en nuestro caso también hablamos de la conquista de los españoles acá, o de la conquista de los incas, en donde se respetó, Laurita, en donde se respetó la cultura de los pueblos conquistados. En todo caso, hay que poner en evidencia que la manera en que los españoles pudieron, digamos, eludir esta fuerza de la cultura conquistada de nuestras culturas andinas fue utilizando fusiones, fue utilizando, por decirlo de una forma pedagógica, disimulando, haciendo coincidir, por ejemplo, la primera fiesta del Mushugnina, hacerla coincidir con la fiesta del carnaval, la segunda fiesta del Inti Raymi con la de Corpus Christi, la tercera, la del Coya Raymi, se hizo coincidir con lo femenino que tú decías, con la fiesta de la Merced, de la Virgen María, de Santa Ana, y la última, la del Capac Raimi, se hizo coincidir con la Navidad, con la fiesta de los Santos Inocentes. Estamos listos ya con la primera canción que habíamos hecho alusión en esta pista. Y ahora nosotros nos vamos por esa segunda festividad, ¿no? Estábamos hablando enero, febrero, marzo, la primera, ¿sí? El equinoccio, abril, mayo, junio. Viene una segunda festividad y se trata de... El Inti Raymi, el 21 de junio. Como decíamos, con la llegada de los españoles se convierte también en Corpus Christi, ¿no? Entonces las diferentes celebraciones dan como Inti Raymi en la zona de Cayambe, en los alrededores del lago San Pablo y sus comunas, Topo, Anga, Pijal, ¿no es cierto?, en Imbabura, en Otavalo específicamente, y acá, como decíamos, en el nororiente de nuestra querida provincia está Cayambe y Pedro Moncayo. Allí se da la celebración como Inti Raymi. la característica de este Inti Raymi es la utilización de la guitarra, del rondín, la guitarra en afinación Galindo. Los personajes serían los aruchicos, las chinucas, el diablo Uma, ¿no es cierto? El diablo Uma, cuya característica es tener el rostro a los dos lados, ¿no? Adelante y atrás, con el fin de nunca dar la espalda al sol. Aquí tiene que ver, por ejemplo, con esas canciones. Ahora le recordé a nuestro amigo Arias. Que allá. Él tiene una canción que se Milton Arias, Las Chinucas de San Pedro. Ah, no, pues el Milton tiene lindas composiciones respecto a estas festividades. Él ha compuesto históricamente para la Orquesta de Instrumentos Andinos. Ahora sé que ya Milton tiene proyectos independientes. Lo abrazo porque siempre está de estar oyendo. Entonces, como te decía, esta es la fiesta del Inti Raymi. Pero con la llegada de los españoles también toma esa denominación de Corpus Christi. ¿Dónde se la celebra como Corpus Christi? En zonas como Pujilí, con la familia Tucumbi, en Loja. Aquí en el Valle de los Chillos, Alangacía, Maguaña, las parroquias La Merced, Pinta. Allí el concepto es de Corpus Christi, ¿no? Sin embargo, viene a ser casi la misma celebración. Aquí hay un dato curioso en esto de la resistencia indígena respecto a la... por decirlo algo, a la imposición del catolicismo, que estamos escuchando la misa dentro del templo católico. Esto lo digo con mucho respeto, yo también lo hago, yo practico la religión católica, pero en la parte externa están los danzantes en el atrio de la iglesia, ¿cierto? Y con simbolismos indígenas, es decir, de adoración. Tienen en sus trajes lunas, soles, ¿no es cierto? Tienen montañas, ríos o animales en sus vestuarios, es decir, es una, nuestras culturas ya se han ido fusionando, haciendo, por supuesto, el contacto de las dos culturas ha ido que se vayan incorporando elementos de la una a la otra y viceversa, ¿no? Eso es lo que podemos comentar. Bueno, y vamos entonces a escuchar nosotros esta siguiente canción, que... Dedicada al Inti Raymi, Rondines del Inti Raymi. ¡Año por año! ¡Uno por la dura cuna! Vamos taquendo, así me gusta. Vamos taquendo, así me gusta. Año por año, así me gusta. Año por año, así me gusta. Tiene los duros, así me gusta. Tiene los duros, así me gusta. Vienen bailando, así me gusta. Vienen bailando, así me gusta. Vienen tocando, así me gusta. Vienen tocando, así me gusta. ¿Cómo se toca? Así se toca. ¿Cómo se toca? Así se toca. Así me gusta. Así me gusta. Ay, no, cabrón. Así me gusta. Musical ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros avanzando con esta música especial para esas festividades, y también me voy a lo que a mí me encanta, sobre todo cuando hablamos de nuestro nacimiento, esas fechas especiales, hablamos de lo femenino. ¿Quiénes nacieron en el mes de septiembre? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Muchos, ¿cierto? Me incluyo yo también. Ahí viene el Coya Raimi. ¿Cuántas Marías, no es cierto? Así es. ¿Cuántas Mercedes y cuántas Anitas? ¿Y cuántas Lauritas? Y Lauri. Ya, sí, sí. Yeah. El Coya Raimi es una celebración nuevamente del equinoccio. O sea, tendríamos dos equinoccios, ¿no? El primero en marzo y el segundo en septiembre. Estamos hablando del día 22 de septiembre, en donde se produce también nuevamente el equinoccio, otro día de sol recto, aunque si lo valoramos, podríamos decir lo que tiene un poquito de menor importancia que el primero. En marzo es más fuerte porque se conmemora el cambio de año indígena, es la renovación, el Mushuknin, el fuego nuevo, la renovación de las energías de la comunidad. Pero también tiene su importancia esta celebración del equinoccio de septiembre y corresponde a una celebración femenina, como te dice, una celebración en este caso, en el simbolismo andino, el sol representa a lo masculino y la luna a lo femenino. A lo femenino. En este caso, cuando llegan los españoles, se impone la celebración femenina de la fiesta de la Virgen María, el 8 de septiembre, Santa María, a finales de septiembre las Mercedes, Santa Ana también en septiembre, es decir, para hacer como coincidir lo femenino también, dado que era una celebración. Mira que estamos cerca, hablamos de hace unos 15 días, aquí en el cielo capitalino pudimos observar el sol saliendo y la luna, que estaba al otro extremo, la menguante que llaman, cuando ya está completamente llena. Y qué bello espectáculo. Se encontraban los dos. Por supuesto. Perfecto. Eso es lo maravilloso de nuestras tierras, ¿no? Estamos en la mitad del mundo, pero para otros no estamos en la mitad del mundo, estamos en la mitad del tiempo. Esa es la concepción del mundo indígena, o sea, no estar físicamente parados en la mitad del mundo, sino que estamos, yo diría, históricamente parados en la mitad del tiempo. Por eso el diablo Uma tiene dos caras, o sea, porque no puede estar ni para el un lado ni para el otro cargado, sino que simboliza que está viendo a los dos lados, tanto al futuro como al pasado, o como al norte o al sur, al occidente o al oriente. Es decir, es el simbolismo de que estamos en la mitad del tiempo. Pero retomemos el tema, estamos volviendo, nos corresponde escuchar una música que corresponda a esta festividad del Coya Raimi, y lo vamos a hacer con una variante de chaspishka. Esto se convirtió en, ¿cómo diríamos?, en un ritmo mestizo, o sea, los mestizos nos apropiamos, ¿no es cierto? Y esta celebración tiene fuerte peso en Azuay, en Cañar, la celebración del Coya Raimi, y por eso me voy a permitir algo de la provincia de Azuay, que se llama ahora ya mestizamente el baile de mi sombrero. Baile de mi sombrero, se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo, poniéndolo bajo el brazo, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. (Risa) baile de mi sombrero se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo, poniéndolo bajo el brazo, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Trigueñita, trigueñino, de ojos de dulce mirar, con qué tiempo, que conmigo hace bailar. Trigueñita del sombrero, de ojos de dulce mirar, con qué tiempo, que conmigo hace bailar. Se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo y dando la vuelta entera. Y no queriendo bailar, se hace poner a cualquiera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. Se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo y dando la vuelta entera. Y no queriendo bailar, se hace poner a cualquiera. El ala de tu sombrero, trigueñita de mi amor, que aliente todas las penas que guardo en el corazón. El ala de tu sombrero, trigueñita de mi amor, que aliente todas las penas que guardo en el corazón. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. En este mes de diciembre, quizá tiene mucha relación con las festividades navideñas, Pato. Sí, como hemos dicho, las culturas en contacto se van compartiendo los elementos mutuamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablemos del nacimiento del niño Jesús, una celebración totalmente católica, religiosa, ¿no es cierto? Pero en el pase del niño Jesús, ¿qué encontramos? Yumbitos, danzantes, capariches, ¿no es cierto? Es decir, las dos culturas siempre fusionadas, tanto la cultura andina que ha sobrevivido a más de 500 años de muchas influencias, incluso violentas, y la, por otro lado, está la cultura mestiza con el catolicismo. Es decir, repito el ejemplo, el pase del niño. Allí el simbolismo está por, está el personaje, hablemos de San José, la Virgen María, el niñito Jesús, ¿no es cierto? Pero se fusionan con los elementos andinos. ¿Cómo se fusionan? Cantando, por ejemplo, en San Juanito, ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Pero esta celebración originalmente corresponde a la celebración del Capac Raymi, el tiempo de agradecer por las lluvias recibidas para fertilizar a nuestros terrenos y poder empezar ya un nuevo ciclo agrícola. Ese era el concepto del Capac Raymi. Y que ahora les recuerdo, aquellos que viven en la costa empiezan las primeras lluvias en el mes de diciembre, enero, están ya cultivando el maíz, el frijol. Entonces, ahí vamos recordando sobre eso, ¿no? El agradecimiento y también decirle, aquí va este producto para recibir esos frutos maravillosos en el tiempo de la cosecha, que vendría a ser ya en la época de Semana Santa. Sí, pues el tiempo de los granos tiernos. Entonces, vamos, escuchemos antes de que nos gane el tiempo, Laurita. Sí, yo creo que solamente hay que resumirles algo, recordarles a ustedes que hoy habíamos compartido con ustedes información sobre las fiestas principales que se desarrollan en nuestro país. Marzo, la celebración del Mushunina; junio, Inti Raymi; en el septiembre, el Coya Raymi; diciembre, el Kapak Raymi, ¿no es cierto? Tiempo de agradecimiento también a la Pachamama, la terminación de un ciclo del año para empezar un nuevo, el inicio del fuego, ¿cómo se llama? En el mes de marzo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que nos sigan acompañando en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que vamos a tener serenata durante esta semana desde Estados Unidos. También nos van a visitar artistas que hemos tenido la oportunidad, gracias a estas redes sociales, de podernos poner en contacto. Ecuatorianos que se encuentran en este país y que al regresar a su patria, pues van a venir y dedicarles música para todos ustedes. Patricio, muchas gracias a ti también por habernos acompañado, y cuéntales a nuestros oyentes que tendremos el próximo lunes. Ya, el próximo lunes vamos a hablar siempre de la al ciclo agrícola, esto de los juegos tradicionales del Ecuador, cómo han ido evolucionando en función del calendario agrícola, es el tiempo de los trompos, de los cushpis, de las cometas y todo eso. Del patapata, sí, y me gustaría, de la rayuela. No sé si, Laurita, podríamos hacer una gestión dentro de la Casa de la Cultura de, no sé si Osvaldito Mantilla pudiera acompañarnos. Él escribió un libro de los juegos tradicionales del Ecuador. Vamos a ver si es que nos puede acompañar. Sé que estaba de vacaciones, no sé si ya regresa. Ya. Bueno, en todo caso, este tema lo abordaremos el próximo lunes. Y para despedirnos, hagámoslo con una canción, con un tema musical correspondiente al Kapak Raymi, que es Ichaktapue. Pero no tienen que olvidarse que usted puede participar con esto de los juegos tradicionales el 2220-966. Mi abrazo para todos quienes amplifican la señal de la Primera Radio Pública Cultural del país, y a todas las personas que también amplifican su señal y que reprisan este programa. Hasta la próxima. Thank you.